te quiero saber. Porque eres para mí razón de mi existir y en todo instante amor. Hoy de ti solamente quiero saber. Dame un beso que lo anhelo, por favor. Dame un beso, quiero estar en tu calor. Hoy de ti solamente quiero saber. Quiero saber. Por saber.